cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches casi madrugadas de radioesperantia.com. Comenzamos justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, a eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, dispuestos a proponerte una serie de temas que con todo el cariño del mundo hemos seleccionado para ti. Hoy es lunes, comenzamos con aires y bríos renovados después del descanso del fin de semana que nos viene muy bien a todos. Hoy tenemos una semana por delante muy repleta de buena música y he de decirte que he estado durante el fin de semana preparando programas y tal y descubriendo un montón de música. Y ya tengo preparado hasta el jueves. Si no cambia nada, pues programa de lunes, martes, miércoles y jueves los tengo ya preparados. No grabados ni emitidos. Simplemente pues preparado ahí más o menos la selección musical, etcétera, etcétera. Pero bueno, como el tiempo sigue su curso, pues valga la redundancia, tiempo tendremos para disfrutar de toda esa música y compartirla juntitos tú y yo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Lo vamos a hacer con una banda italiana, son de Roma, romanos por lo tanto. Se hacen llamar Soul Train y luego te cuento algo de ellos. Giran en torno a un multiinstrumentista romano, un fantástico músico llamado Papik. Y bueno, tienen otras bandas y hace un par de añitos pues lanzaron este álbum que se llama Groovy Nights. Y a mí este tema con el que vamos a empezar me encanta. Se llama My Love Is Real, Soul Train. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. My love is real for you. una instrumentación espectacular, sección de vientos prodigiosa, Soul Trend, Groovy Nights, año 2011, con producción de Papik. Y que básicamente, pues, Soul Trend son Papik y Frankie and Cantina Band, que no es otro que Frankie Lovecchio, que es un vocalista. Si te fijas, es muy parecido a Mario Biondi, incluso en la voz y en el aspecto, pues más o menos, para que te hagas una idea. Hay que ver la música en Italia, lo bien que nos está llegando. Están haciendo cosas realmente fantásticas. Soul Trend, My Love Is Real, del álbum Groovy Nights, de hace ya un par de añitos, del 2011. Nos vamos con L.G. Reynolds, Cheating on Me, aquí en RadioEsperantia.com. You've been cheating on me. Bet you never thought I'd find out where you've been. And you never thought I'd find out who you were with. Tell me that you love me all the time. But I found out that you were lying. And I bet you never thought that I'd find out. Cause you've been cheating on me. You've been cheating on me. And I bet you never thought that I'd find out that you've been cheating on me. Found out you were on the run. And I bet you never thought that I'd find out that you've been cheating on me. You've been cheating on me. And I bet you never thought that I'd find out that you've been cheating on me. Messing around. You've been cheating on me. I don't wanna let you go. I just wanna let you know. Oh. If you wanna really stay, the truth is the only way. So tell me what it's gonna be. El vocalista se llama L.G. Reynolds y formaba parte allá por los años 80 de un quinteto de Dramatics. Bueno, no se puede decir que tuvieron grandes éxitos, pero bueno, estuvieron ahí. Y ahora pues está empezando un poco a pillar otra vez el golpe de pedal y el Gil Reynolds y colocándose ahí en las listas. En lugares privilegiados y también a la hora de dar conciertos. Que la separación del grupo le vino muy bien. L.G. Reynolds, Get to This. Y el tema con el que nos hemos quedado de este álbum, un tema que nos encanta, Cheating on Me. te damos la bienvenida, te enviamos el cordial saludo, tanto si acabas de sintonizarnos y vas un ratito con nosotros a través de las magníficas emisoras que hasta ahora emiten nuestros programas, a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com, Google Plus, Twitter, Facebook, a través de TuneIn, que sabemos que nos escucha un montón de gente, un montón de amigos y amigas. Y también, por supuesto, si no nos estás escuchando en directo, pero estás disfrutando del podcast que colgamos pues ahí mismo, en radioesperantia.com, vas a programas, confusión, y ahí los tienes. Es genial, se llama Eric Harris, luego te hablo de él. Pata Negra, y este tema no se incluye en ninguno de sus discos. Bueno, luego lo incluyó en un EP, se llama Queen, lo incluyó en un recopilatorio, se lo pidieron, iban a hacer The Contemporary Soul Songbook. Le dijeron, oye, ¿por qué no nos grabas algo? Y grabó esto. Él se llama Eric Harris, y con su nombre de pila, Eric, pues hace un acrónimo, fabrica un acrónimo que es Extra Rich in Class, que es un poco pues la compañía que tiene, incluso el grupo que tiene, Extra Rich in Class. Así que buscar por Eric Harris es un poco complicado, ya me ha ocurrido a mí. Y mejor que lo busques por Extra Rich in Class, un vocalista espectacular, showman, músico de estos geniales. Eric Harris o Extra Rich in Class, si ves las siglas, Extra Rich in Class corresponden a Eric. Muy ingenioso el señor Eric Harris, norteamericano, neoyorquino, creo. Al menos pues se va pululando por a los alrededores de Nueva York, deduzco que debe ser por ahí. Aunque no lo tengo pues controlado. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando con toda esta música. Vamos con un guitarrista bajista. Se llama Akbola Shadare. Esto es Holy Spirit en Confusión, aquí en radioesperantia.com. El guitarrista se llama, tiene un nombre complicado, Abhola Shadare. Holy Spirit, Espíritu Santo. Como te imaginarás, pues proviene de todas estas escuelas baptistas, episcopalianas, evangelistas, con esas orquestas espectaculares y unos coros impresionantes. Y en muchos casos, pues están encuadrados en un género nuevo, que aunque es básicamente, pues, descendiente directo del jazz y derivados, de los espirituales negros y todo eso, pues los tratan o los definen como música religiosa. Su álbum se llama Dream Down y este tema, pues ya te lo he comentado, Holy Spirit, Abhola Shadare. Y seguimos, nos vamos a Estados Unidos. Abhola Shadare creo que también es norteamericano. Y hace un tiempo descubrimos a una teclista espectacular. Tiene una orquesta y empezaron de forma muy modesta, porque entraban en su página web y actuaban en bodas, en bautizos, en comuniones, en celebraciones, homenajes, etcétera, para salir como músicos tranquilitos, ¿no? Pero bueno, grabó un disco y suena así de bien. New York Lady Fingers, This Is What It Is. Espectacular. En confusión aquí en Radio Esperantia.com. Going round in circles and we're running to and fro, traveling on our road. Always seem to think we know. Hey, secrets of the universe and all the answers to God's plans. Oh well, finally we realize it's not in our heads. Ooh, it's what it is. To time and place, man and wisdom can't contest. Some of life's a given, you can't reinvent the wheel. They will turn to night and night to day, no matter what we feel. New York Lady Fingers, This Is What It Is, el tema que le da título también al álbum del año 2012, del pasado año. Lady Fingers, que también es Baby Finger, llamaban a Patrick Russell, y Lady Fingers, que también es un postre americano muy popular. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperanza. Soul Groove, del que nos quedamos con este Candlelight Kisses. En 2008 se presentaba este saxofonista. Es washingtoniano, pero no de ciudad, sino de estado, porque nació en Seattle, del estado de Washington, no de Washington DC. Un sonido muy dulce, muy dulce. De este norteamericano que a partir del 2008 que lanzó este Soul Groove, pues ya nos ha deleitado con un montón de buena música. Nosotros nos hemos quedado con este tema que ha caído ahí buscando y nos ha parecido muy acertado incluirlo. Ya sabes que estás en Confusión y estamos disfrutando juntos este tiempo de radio, este tiempo de música, a través de radioesperantia.com en directo por las noches o a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, buscas música, Confusión, y allí pues en el apartado de podcast, que lo tienes ahí en un enlace, pues tienes, este es el 321, pues tienes 331 podcasts, porque hicimos 10 de prueba allá por el año 2005-2006, que era toda una odisea. Tenías que hacerte los RSS, los feeds, a mano. Y luego el problemón de albergar el audio, porque claro, por aquella época no te regalaban teras de espacio. Tienes que buscarte la vida como pudieras. Y además en estéreo, una hora, pues eran 120 megas, que por aquella era bastante. Vocalista Judy Chicks, Praying For You. Un álbum genial, True Love Is Free. Aquí en Esperantia.com, Confusión. Ya verás qué bien suena esta vocalista norteamericana. We'll be right back. disco genial de una vocalista ya talludita, porque en el año 73 ya grababa su primer disco, producido por Ike and Tina Turner. Y es de esas vocalistas que han estado un poco a la sombra haciendo los coros de grandes de la música, por ejemplo Tina Turner o Stevie Wonder, aparecía pues en los coros de The Woman in Red, ese pedazo de álbum. Que además también era película, La Mujer de Rojo. Se trasladó a Alemania y bueno, ahí también tuvo una carrera más o menos. Ya me parece que está reverdeciendo nuevos, viejos laureles. De hecho, este álbum me encanta, recién salidito, Judy Chicks Praying for You, el tema que incluye este True Love is a Friend. Y déjame ver si corresponde a este año. Hoy he metido una patita, no la he metido. Es 2013, pues recién salidito, porque hay tantos discos que están llegando este año 2013 que ya te he dicho en alguna ocasión que tendrá que grabarse con letras de oro como un año pues, de música espectacular. Hay gente que dice, es que ya no se saca nada nuevo. Pues ya ves que no nos da abasto de escuchar temas buenos y música buena. Y además tú eres testigo de todo lo que te proponemos aquí en Confusión. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Red, yellow, violet, green. Pues a raíz de Soul Train los he descubierto: Frankie Cantigna, como Ronaldinho, Robinho, Bamba. Son italianos de Roma. A ver si le pregunto a Renato si los conoce. Y dirá, bueno, Roma es muy grande, sí, pero Renato es saxofonista, relacionado con la música, pues lógicamente es que tenga más relación con músicos que con, por ejemplo, herreros a lo mejor, o, no sé, funambulistas de Roma. Entonces cabe la posibilidad. Ya me bloqueo de Papi, así que supongo que los conocerán. Frankie, que es Francesco Lovecchio, el vocalista principal, y Papi que ahí produciendo y un poco detrás. Papi que es un instrumentista espectacular. Y si quieres descubrirlos plenamente, pues han lanzado un álbum, se llama 20th Year, vigésimo año. Y ahí pues tienen como veintitantos temas, un poco de su trayectoria. Me recuerdan un poquito, salvando las distancias, a la Fundación Tony Manero aquí, en España. Va en esa línea, aunque pues tienen diferencias. Quizás la gente de Frankie Cantiña son más soul que funk, aunque están ahí a caballo entre un estilo y otro. Se llama Corey Radolph. Y esto, Soul Glad, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, y estamos encantados de disfrutar contigo y compartir toda esta música. Y por eso, pues te agradecemos que estés aquí con nosotros disfrutando en radioesperantia.com. Comenzamos, nos presentamos y prácticamente sin darnos cuenta ya tenemos que empezar a pensar en la despedida. Nos queda ya poquito tiempo. Hay que ver cómo pasa, de rápido. Corey Radolph, So Glad, de su álbum Self, I'm Looking. Ya sabes que estamos encantados de recibir un montón de mensajes, emails, etcétera. Nos puedes localizar fácilmente en radioesperantia.com, emails, Twitter, Facebook, Google Plus. O sea que no tiene pérdida y cada programa pues tiene su apartado. Pues vas a programas, música, pues tienes todos los de música. Deportes, pues tienes todos los de deportes. Y en radioesperantia.com, que está todo bien clasificado para que no te pierdas. Puedes escuchar todos los podcasts de todos los compañeros, incluso el de Confusión. Y puedes compartir los programas con nosotros con los chats que tenemos. Y que te decía que, pues no sé, que en radioesperantia.com, pues que tienes ahí todo, y los reproductores, canal 1, canal 2, que no hay pérdida. Cori Rodolfo, a veces digo, bueno, voy a dar tiempo de decir cosas y me quedo, y digo, si no tenía nada que decir, muchas veces te quedas ahí en blanco. El otro día escuchábamos este pedazo de álbum, Sketches of Coryell, del año 96, del guitarrista tejano Larry Coryell, con esa versión que hacía del concierto de Aranjuez, con la anécdota que te contamos también de Miles Davis y el maestro Joaquín Rodrigo, y nos quedamos con ganas de ponerte alguna cosilla más. Esto es una gozada, se llama Big Fan, Larry Coryell. Delicia redescubrir discos, porque este ya lo conocíamos, pero nos topamos con él el otro día y lo empezamos ahí a escuchar detenidamente, y realmente es una pasada. Sketches of Coryell, un guitarrista espectacular, ha estado tocando durante mucho tiempo con John McLaughlin y Paco de Lucía. Bueno, por libre, que tiene una trayectoria impresionante. Esto se llama Big Fan, de su álbum del 96, Sketches of Coryell. Este álbum contiene una versión que pusimos el pasado jueves o viernes, del concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo. Además, con la anécdota que te comentamos del cabreo que se pilló con Miles Davis por versionarlo en su álbum Sketches of Spain. Personalmente me gusta mucho más la versión del concierto de Aranjuez de Coryell que de Miles Davis. Miles Davis parece que cuesta entrar, de verdad. Aunque a mí Miles Davis me gusta, reconozco que me gusta bastante, pero tiene cositas que no me gustaría que me torturaran con ese tipo de música. o que me condenaran a escuchar de por vida ese tipo de música. Joel del Rosario and Shorewell, Side by Side. Joint Venture, como nos gusta definirlas, entre el guitarrista Joel del Rosario y el clarinetista Shorewell. Se llama Side by Side, cara a cara. Y a mí, pues, empezar a escuchar este disco, digo, Joel del Rosario, bueno, lo hace muy bien, pero bueno... no es que me entusiasme excesivamente. Aunque me gusta, pero no es de estos que me flipe, ¿sabes? Pero con el sonido de Shorewell, que también me ocurre casi lo mismo, pues tenía mis reparos a la hora de escucharlo. Pero lo empecé a escuchar y digo, ¡qué maravilla! ¿Cómo suenan los dos? O sea, que ha sido un acierto esta unión entre Joel del Rosario, guitarrista, y el clarinetista Shorewell. El álbum se llama Side by Side y esto, Just Chores. Estamos ya entrando en los minutos finales de Confusión, que el tiempo, pues ya sabes, no da tregua. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. (Risa) Es una delicia, precioso este tema, Elegance, del teclista Mike Murray, norteamericano. Una clase, una elegancia a la hora de tocar el piano, que te dejan ensimismado. Es el anticipo de lo que será su nuevo trabajo, se llama Elegance y supongo que se llamará igual. Al menos las portadas que nos han llegado, pues aparece Elegance, aunque es el mismo tema, a veces cambian. Pero es posible que se llame igual. No tengo datos. Si no se llama igual, pues no me digas, oye, ¿dijiste qué tal? Pues no lo sé. Calculo, deduzco que puede llamarse igual, pero si se llama de otra forma, pues no pasa nada. Que no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo, disfrutando de todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio aquí en Confusión y por supuesto en radioesperantia.com junto al resto de compañeros que compartimos esta radio online con una programación que tiene un poquito de todo, pero siempre dentro de la misma línea: jazz, fan, R&B, fusión, acid jazz, soul, con programas variados pero que tienen pues un denominador común: el papá jazz, como dirían. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y como nos ha encantado estar contigo, pues volveremos mañana martes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, si nos sigues en directo, y entre un compañero y otro, si nos escuchas en la programación de radioesperantia.com. El podcast lo tienes ya prácticamente en radioesperantia.com, porque mientras lo estoy grabando no está subido todavía, evidentemente cuando termine lo subo, pero en radioesperantia.com lo escuchas, este y los 331 anteriores, casi nada. Bye bye, los que marchamos pues justo como empezamos, con la banda italiana de Frankie Lovecchio, con producción de Papik, Soul Train, Frankie and the Cantina Band, sería pues un poco la base, Papik produciendo a unos y a otros, y en el 2011 que nos sorprendieron con este pedazo de disco. Groovy Nights, Soul Train, Just Dreaming, bye bye, hasta mañana, a ser felices, adiós. With you, baby, show your feelings, it's the best thing you can do. You don't have to know, babe, how to touch the sky. Simply close your eyes and I will teach you how to fly. Just dream of your love, raindrops are falling. I left without control, I know I have found innocence in my life. Glory, your love takes me to the sky. You make me feel so fine.